todos esos años tienen esas mesas, que podría ser, pero hace mucho que han bancado esas estructuras, sí. Pedazo de tronco de algarrobo, piedra, granito, también mármol metales, se hacía en algún momento, mármol, no se utilizaba, sí, metal. Sí, una época muy fructífera del encuentro de escultores, hermosa. Bueno, venía gente de todos lados, sí. Aparte del país, de Uruguay también, uh-huh. Han venido, sí. Lo que se viene, creo, ahora en febrero es el encuentro de pintores, sí. ¿No? El primero o el dos, no me acuerdo exactamente, después, creo que el primero empieza. Después vamos a enganchar, sí. Ahí vamos a revisar la agenda. Sí. Cultural acá en la localidad de Nono, para dar bien la fecha. Que usted ya debería saber, porque me parece, sí, que va a participar. Voy a participar, lamentablemente, no recuerdo perfectamente el día. Es la primera semana de febrero. Creo que era el primero. La primera semana de febrero, ahora la semana que viene. Sí, ya. Sí, ya estamos. Ya estamos. Sí, vaya preparando los pinceles. Sí. Bueno, arrancamos. Fíjese, le voy a compartir algunos mensajitos que llegaban al teléfono desde el que hacemos la difusión. Uh-huh. Mandamos generalmente un videíto. Hace un ratito y antes de iniciar el programa. A ver. ¿No lo tenés? Hola. Acá. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar escuchar completo el mensaje de León. A ver. A puro reggae esperando, pone la pava. Esa. Pone la pava, sí. Yeah. Pone la pava ya. De cuando quieras, de cuando antes. Saludos, hermano Francisco. Pancho, papacho, maestro. Grande, acá León de los Hornillos. Salud. A puro reggae esperando la pava. Radio El Grito, vamos, no es pava. Qué bueno, muy genial. Ahora sí arrancó, sincronizamos, sintonizamos, sí, exactamente la frecuencia que está sonando ahí también en Nono. Qué bueno, Francisco, sí, ya está sonando, sí. Qué bueno, Francisco y Sol, pone la pava el programa divino. Qué groso. Muy bueno, espectacular. Qué bueno. Y era antes de la apertura del programa, porque acá. Y se dan cuenta, creo, quienes reciben la difusión en la lista de WhatsApp, porque siempre la música. De fondo de los videitos eso, es la música de la previa. Terminamos de acomodar esta cabinita radiofónica ahora así al aire libre. Y ponemos siempre más o menos, creo que desde siempre que armamos acá, suena ese disco. Es un disco, se llama Electroplano, disco de Jaime Torres, sí. Como una música andina electrónica, ahí medio extraño. Que a mí personalmente me pone en clima, como que me va... Claro, haciendo invitando entrar, sí, claro. Vamos a arrancar el programa. Así que bueno, a veces engancha la radio El Grito, la conexión con Nono, y ahí nos damos cuenta. Cuando sintonizamos la 88.5 y empieza a sonar esa música de Jaime Torres, digo, ya estamos, arrancamos el programa y lanzamos la apertura. Bueno, más mensajes. Llegaba hace un ratito, respondían a la difusión. Pedro Bullón, que siempre ahí atento, dice, buenísimo, que tengas un buen día y pulgar arriba. César Ramírez manda también un emoticón y buen programa. Martín Salazar, dale, dice. Dale, acá estamos, ya le estamos dando. Y ¿quién más contestaba hoy? El José. De compañero ahí de la radio que hace programa Ruedas de Metal todas las nochecitas de los días lunes, creo, si no me equivoco. Corregime ahí, José, si estás escuchando. Dice, buen día, quiero mi tala. Me lo gané en buena ley. Ajá. Pero fue en otro programa. Sí, de todas maneras dice que lo sorteé yo. Bueno, lo vamos a buscar. Claro. Quédate tranquilo, lo va a recibir al tala, José. Quédese tranquilo. El Facu Sarri, desde Villa Dolores, manda aplausos. Uh-huh. Esperemos que esté ahí en la sintonía. El Dani Sotelo dice, hola, abrazo, buen programa. Imaginamos que en este momento estamos saliendo también en duplex por mochilerosradio.com. Sí, así confirmanos es. Dani, que nos dice, también escuchando por internet, joya. Y nos cuenta, estuve en esa fiesta en 2006 disfrutando de artesanos trabajando en la plaza. Ah, se refiere al encuentro de escultores. Bueno, 2006, No sé sacar la cuenta. Ahí tenemos mínimamente 16 años. Sí. ¿2016? Estamos en el 2022. No. 2006. Ah, 2006, no 16. 15. Sí, 16 años. Tremendo. Sí. Pasó el tiempo. Sí, y seguramente de antes vienen los encuentros, tanto de escultores como de pintores, aquí en la Plaza de Nono. Bueno, contarles un poquito cómo viene el programa. Si sucede todo lo que fuimos armando, tenemos un programa cargado. Sí, sí. Ahora en un ratito nomás vamos a establecer una comunicación, un contacto telefónico con Alejandro Olmos Gaona. Ya hablamos con él en diciembre, cuando, bueno, en el contexto de estas negociaciones entre el gobierno nacional y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, lo llamamos para conocer la mirada, ¿no?, de alguien que viene trabajando con el tema de la deuda externa desde hace muchos años. El padre de Alejandro Olmos Gaona, Alejandro Olmos, así fue, se llamaba, fue una de las primeras personas en la Argentina que se dedicó prácticamente la vida a investigar y estudiar la deuda externa argentina, cómo fue contraída, cómo se pagó, los intereses, qué gobiernos firmaron acuerdos, bueno, y desde ese marco se viene reclamando desde distintas organizaciones el no pago y una dejar de pagar y realizar una auditoría es lo que reclaman, ¿no? Una auditoría es una investigación exhaustiva con participación de todas las fuerzas políticas, el Congreso de la Nación, y determinar qué parte de la deuda externa argentina fue contraída de manera ilegal o ilegítima y en ese caso dejar de pagar esa parte. Y mientras tanto se investigue, dejar de pagarle directamente, no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino a algunos otros acreedores, si es que todavía los hay. Yo me acuerdo, su momento era el Club de París. Bueno, recordemos que Domingo Felipe Cavallo, cuando fue ministro de Economía durante la dictadura militar, lo que hizo fue estatizar la deuda de los empresarios privados. Claro. La deuda privada pasó a ser deuda pública a partir de esa decisión de la última dictadura cívico-militar en la figura de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Así que bueno, lo vamos a llamar porque ayer el presidente Alberto Fernández anunció un entendimiento, le ponen ahora de nombre, entre el gobierno nacional y el FMI por esta deuda contraída durante el gobierno de Macri, de unos 44 mil millones de dólares, que está en riesgo de no poderse pagar, y estuvo desde que asumió Alberto Fernández ahí dando vuelta la posibilidad de un default, cosa que no ocurrió porque religiosamente el gobierno de Alberto Fernández también fue pagando millonadas y millonadas. Pero bueno, ahora vamos a tratar de entender qué es este entendimiento, si es posible. Y para eso lo vamos a llamar a Alejandro Olmos Gaona, que nos cuente un poquitito qué puede implicar, ¿no?, para la cotidiana. Y para nosotros creo que representa menos platita, porque bueno, ya ahora estamos viviendo una devaluación y un aumento en las cosas de consumo primario, ¿no? Creo que sería más de eso. Yo lo que así, leyendo muy por encima, entiendo es que lo que se acuerda ahora con el fondo es que el fondo le va a prestar a este gobierno dinero para poder pagar la deuda que contrajo el gobierno anterior. Claro. Y esos préstamos que va a recibir el gobierno al frente de todos va a ser en cuotas. ¿Qué significa esto? Te doy esta partecita de plata, eso después me lo va a tener que devolver también con intereses, pero es para que me pagues lo que ya le presté al gobierno anterior. Y te doy para que, el cuento de nunca acabar, que no caigas en default ahora. Y de acá a 2 meses, capaz te doy otro poquito para que me pague el vencimiento dentro de 2 meses. Pero para yo darte el próximo, vos tenés que hacer algunas cositas. Y esas cositas son las cositas que el gobierno dice que no va a hacer. Claro. Pero si vos firmás con el fondo y le abrís las cajas y las cuentas, es muy difícil. Al horno. Muy difícil. Bueno, más mensajitos. Los mensajes llegan al 1556-0743. 3544-560743. A ese número nos pueden mandar audio, nos pueden mandar texto, pueden mandar lo que tengan ganas, foto, video, también se acepta. Podi dice, poné la pava, saludos desde Las Tapias. Saludos. Saludos desde Las Tapias. Buenísimo. Bueno, una de las de los temas, entonces, la deuda eterna. Tal cual. Más adelante en el programa vamos a establecer un contacto telefónico, otro, con Daniel Costa. Daniel Costa es un ingeniero agrónomo jubilado, no sé si de la provincia de Santa Fe, se lo vamos a preguntar bien a él, pero junto con otras personas, con un grupo de ingenieros agrónomos, de ingenieras civiles, de diferentes lugares del país, desde hace algunos años vienen trabajando con una propuesta interesante de la manutención de los caminos rurales. Los caminos rurales, los que tenemos y en su mayor parte transitamos quienes habitamos tras la sierra, ¿no? Las calles de tierra que dan tal característica a estos pueblos rurales. Bueno, hay muchísimos kilómetros de calles de tierra, de caminos rurales a lo largo y ancho del territorio argentino. Y desde esta asociación en formación de ingenieras e ingenieros vienen con una propuesta muy interesante para hacer una manutención de los caminos de un modo más sustentable del que se viene realizando hace décadas. Creo que son por lo menos 60 años que consorcios camineros en la provincia de Córdoba, municipios, comunas, en otras provincias también, vienen pasando la Champion, ¿vio? Que se ve, y vienen pelando los caminos. Básicamente el trabajo que se hace es quitar suelo. Y lamentablemente uno ve cómo el camino queda cada vez más bajo en relación a, al nivel del terreno. Al nivel del terreno de las casas de al lado, de los campos, lo que fuere. Con lo cual, cada vez que llueve, se lava más. Totalmente. Y cada vez hay que mantenerlo más. Es raro, ¿no? Es como un concepto que no se entiende. Y en este contexto en el que, bueno, en nuestro valle también sucede este tipo de erogación de dinero por parte de municipios, comunas, para mantener esos caminos, y con esta idea de progreso que nos han inculcado desde hace muchos años, pero que bien tiene como caballito de batalla el gobierno de la provincia de Córdoba, lo que en su momento, si consiguen el dinero y vaya a saber quiénes serán los dueños de las empresas que hacen el asfalto, consiguen el dinero de la provincia, municipio y comuna, no dudan en firmar y que se asfalte, ¿no? Bueno, es dos aristas de un mismo tema. Totalmente. ¿Cómo mantener los caminos rurales? Y si es la solución o no, cambiar el aspecto, cambiar la identidad de nuestros pueblos con el asfalto. Para hablar de estos temas, principalmente de cómo mantener los caminos de tierra, los caminos rurales, es que vamos a hablar con este ingeniero Daniel Costa, en un ratito nomás. En el contexto decía de que en Nono se asfaltó la calle Recalde, desde el semáforo hacia lo que es el vado sobre el río de los Sauces, unos cuantas cuadras, no llegó hasta el río, pero pareciera que en el futuro sería la intención. La comuna de Las Calles anunció el asfaltado que se viene en uno de sus accesos, el acceso desde, a ver, ¿cómo podemos explicar mejor? Desde lo que es la zona de Bajo el Molino, el acceso ancho que sube al paso de la tropa o te vas para las calles, son casi 4 kilómetros. Camino Real, creo que es. ¿Ese es Camino Real? No, esa es la otra entrada. No, esa calle no sé cómo se llama. No tengo el nombre, pero es muy... Se da cuenta, la primera entrada, el primer ingreso yendo desde el norte. Yendo desde el norte, primer ingreso, el acceso a las calles que está a la altura de lo que es el paraje Bajo el Molino. Claro, exacto. Bueno, en vez de bajar, subís o hacia el paso de las tropas o hacia las calles. Son casi 4 kilómetros que se van a faltar. Que en esa calle también se ve cómo se ha ensanchado, cómo se ha ido comiendo, ¿no? Bajando el nivel del camino respecto a las entradas, a las viviendas, a los campos. Y la Igual solución es esa, parece. Es una calle que se mantiene siempre bastante bien para el tránsito con autos. Mucho trabajo del consorcio. Es como, por lo menos una vez por mes, pasa la Champion por ahí, ¿no? Bueno, de estos temas vamos a hablar con Daniel Costa, ingeniero agrónomo, que junto con otros profesionales vienen proponiendo alternativas muy interesantes de cómo mantener los caminos de tierra. Silvina Lascano estuvo varias veces aquí en este programa, es vecina de Arroyo de los Patos, integra varias organizaciones acá en el Valle de Tras la Sierra, como la Asamblea de Arroyo de los Patos, Tras la Sierra Despierta, está también participando en Vecines por el Monte, que es otra de las asambleas que hay en la zona de Cura Brochero y Mina Clavero, así que la hemos invitado para charlar un ratito acá, en medio de la temporada, cuáles son las situaciones que se sostienen en lucha, ¿no? En el, lo que tiene que ver con el cuidado ambiental y algunas otras cositas que nos, seguramente no, nos vendrá a contar. En el marco de que ella es vecina de Arroyo de los Patos, y en Arroyo de los Patos hay proyectado de parte de un privado la construcción de un nuevo parque acuático. ¿En serio? Sí, sí. Mina Clavero tiene los suyos. Las Rabonas tiene un par y Arroyo de los Patos no se quiere quedar atrás y en un lugar en donde todos los veranos vemos la crisis hídrica, muchas veces le cortan el agua a los vecinos, en la localidad de Arroyo de los Patos, parece y que hay por lo menos intención para conocer más si eso está autorizado o no, dónde sería, cómo y demás, es que vamos a charlar un rato con Silvina. Cierre musical. Cierre musical con el cuarteto Los Círculos. Qué lindo. Bueno, el sábado anterior, Julián y el Nana, dúo Córdoba. El dúo Hermanos Córdoba. Que es su apellido. Sí. Lo aclaro porque es el apellido. Sí, sí, claro. ¿Qué? Si, ¿Dúo Córdoba se pusieron como nombre? No, porque tocaron en una peña el otro día y pensaban que era como, bueno, se pusieron ese nombre porque están acá en Córdoba. No. Y no. Es así. Allá nos gritan de enfrente desde la plaza. ¿Qué pasa, Emma? Un saludo para todos los muchachos que desde la municipalidad están trabajando en este momento sábado en la Plaza San Martín, ahí haciendo los canteritos, juntando las hojas, con la espiroqueta, con la escoba de pichana, con el escobillón gigante, ahí van con sus carretillas y esas palas, palo de escoba y abajo una pala bien grande de chapa. Yo quiero una para mi casa esa. Está buena. Está buena. Bueno, entonces, cierre musical con el cuarteto Círculos. ¿Círculos es? ¿Lo digo bien? Bien. Círculos. Bueno, ahí. Me encantó el sábado pasado lo que tuvimos acá en vivo. Si viene por ese lugar y le sumamos artistas y instrumentos. No es, digamos... El repertorio no es folclórico. Ajá. En este... ¿Y más latinoamericano? ¿Cómo? ¿Por dónde va? No. No sé, bueno, ¿qué temas harán? Sí, sí. Sorpresa. Es muy bueno, es lo que puedo decir. También puedo adelantar para la gente que es salidora, que le gusta dar una vuelta por la plaza. Porque pará, el sábado pasado les aguó la presentación totalmente. En la noche... En la plaza. No pudieron presentar porque fue un aguacero tremendo. A mí me agarró la plaza, la piedra, todo, terminamos bañados. Sí, sí, me imagino. Pero hoy están invitadas por La Juntura, que es un trío de candombe que tenemos acá en el Valle, así que va a haber una fusión hermosa con un repertorio candombero, por supuesto, y algunas canciones de ellas, así que va a estar hermoso para ¿sabés la hora, más o menos? Y a las 12 está programado. El cierre musical en la plaza. Es sábado. Está buenísimo. Sí. Hola Pancho, dice este mensaje. Buen día. En breve paso por la radio, por los hornillos, a dejarte un presente, me dice. Ajá. Para agradecerte tu ayuda en la difusión del libro. La pasamos re bien y nos dieron una gran mano. Por si no te veo, se lo dejo a quien esté. Y ahí va el cartelito. Y no sé, ¿qué será? ¿Qué va a dejar? Ayer es una sorpresa. El lunes me enteraré. Estamos hablando de Aldo Frutos. Aldo Frutos de Rosario, que publicó un libro que estuvo vendiendo y exponiendo aquí en la feria del libro Nono, sobre la lucha, la historia de vida de lucha de Norma Pla. Ajá. Tremendo, ¿no? Wow. Jubilada, sí, que durante toda la década de los 90, sí, sí, ahí hizo militancia en las calles para defender, ¿no?, los derechos de la clase pasiva durante el menemato, claro, que recortó, sí, sí, fue tremendo, y no tuvo piedad. Bueno, ese libro lo hizo con mucho esfuerzo Aldo Frutos. Uh-huh. De hecho, tuvo que vender la moto. Ajá, para publicar el libro. Para poder claro, imprimir el libro. Uh-huh. Así que bueno, tuvimos la suerte de conocerlo, conocer el material, charlar un ratito con él en la radio los otros días allá en Estudios Centrales. Uh-huh. En Los Hornillos. Y bueno, ahí va a dejar algún presente. Será un libro, capaz. Y sí, puede ser. Ojalá. Bueno, un montón dijimos que va a suceder. Sí, sí, sí, es un montón. Así que si no le parece mal. Cuando tenemos poco, no nos alcanza el tiempo. Imagínese hoy. Sí. Che, ¿qué pasa? Hay mucha mosca. Hay muchas moscas. Sí. No sé qué pasa, pero. Pero yo me dijeron una frase que me quedó grabada, sí, y no la voy a poder implementar menos hoy y a esta hora, haciendo un programa, ajá, de radio, que es: en boca cerrada. Sí, no, pero. No entra mosca. Imposible. ¿Cómo hacer un programa de radio así? Bueno, por lo pronto, cerramos un ratito la boca, escuchamos música. Dele. ¿Una zamba para, uh-huh, abrir? En esta mañana hermosa en Nono y el Valle de Tras la Sierra, y prometiendo hablar más tarde de los caminos, uh-huh, bueno, una zamba, sí, que no la voy a nombrar. En el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Comunidad, trabajo y organización. CTO Tras la Sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Traslasierra. 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en Los Hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa, invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los artesanos. Abuela Teresa, todos los días, de 8, desde las 8 y hasta ahora las estoy 20. Hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí, el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Diez de la mañana, 40 minutos en Nono, en todo el Valle de Traslasierra, y como lo anticipáramos, vamos a hablar de deuda externa argentina, del anuncio realizado en el día de ayer, viernes 28 de enero, por el Gobierno Nacional, en la voz del presidente Alberto Fernández, de este entendimiento, creo que utilizó esa palabra, con el FMI, por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri y que estuvo durante toda la gestión, desde que asumió Alberto Fernández, ahí como en discusión, por lo menos desde algunos sectores, sobre qué se iba a hacer, ¿no?, con esa deuda contraída de un modo muy particular, violando algunos estatutos del propio Fondo Monetario. Sobre este tema ya conversamos nosotros en el programa con Alejandro Olmo Gaona. Él es abogado, viene estudiando el tema de la deuda externa desde hace muchos años. De hecho, sigue como el camino que iniciara su papá, Alejandro Olmos. También tienen publicado materiales, libros sobre este tema. Y nos interesaba conocer la mirada, ¿no?, de Alejandro sobre lo anunciado por el gobierno y tratar de comprender algo que no sé si él tiene acceso a información que por el momento no se conoce mucho, que son los números, los detalles, ¿no?, de este preacuerdo o entendimiento con el FMI. Los saludamos, Alejandro, buenos días, Francisco y Sol, estamos en la localidad de Nono, te saludamos y bueno, te agradecemos la posibilidad de charlar un ratito con vos. Bueno, muchas gracias por el llamado y acá estoy dispuesto. Bueno, buenísimo. En primer lugar, si nos podés contar un poquito cómo, qué es lo que anunció el gobierno en el día de ayer. Mira, en principio fueron muchos enunciados y pocas precisiones, porque el ministro estuvo mucho tiempo hablando de cómo vamos a crecer, de cómo vamos a aumentar las reservas, es decir, de todo ese panorama idílico que va a suceder después que firmemos en marzo con el Fondo Monetario, después que esto sea discutido en el Congreso. Ese es un aspecto. El otro aspecto que tiene que ver con la realidad es que el ministro había jurado y perjurado que no iban a aceptar un déficit fiscal cero recién en el a partir del 2027, no antes, y bueno, y eso quedó en la nada porque el déficit cero va a alcanzarse en el 2025, pero ya en el 2024 va a haber un 0,9 de déficit. A esto se suma que los 44 mil millones de dólares que debemos los vamos a refinanciar, es decir que los vamos a patear para adelante. Y los vencimientos que se van a producir ahora los vamos a pagar con plata que nos va a dar el fondo. Además de esa plata que nos va a dar el fondo nos va a prestar más plata para que aumentemos las reservas. Es decir, vamos a aumentar las reservas con deuda. Que es una vieja historia de la Argentina, ¿no? Acá se aumentó las reservas o con deuda o con emisión de compra de dólares con emisión de pesos. Y por otro lado, lo que es extremadamente preocupante es que el Fondo Monetario de alguna forma va a controlar nuestra política económica porque cada tres meses va a revisar lo que se hace, lo que no se hace, lo que se cumple, lo que no se incumple durante 10 trimestres. Entonces nos vemos que esto es un poco lo que se hizo siempre. Claro, el gobierno y los apologistas de este acuerdo dicen que no hay ajustes, no hay flexibilizaciones laborales, no hay problemas jubilatorios como en otros momentos, pero se olvidan de decir primero que el ajuste ya se efectuó, lo empezó a ajustar Martín Guzmán aún en el 2020 cuando empezó las negociaciones con el fondo. ¿Por qué? Porque cuando se mandó la primera carta al fondo en el 2020, ahí Guzmán primero hablaba de pedir asistencia crediticia, o sea, pedirle plata. Y después se modificó la ley de Macri, que hubiera permitido que las jubilaciones estuvieran mejor pautadas en este momento. Entonces se suspendió la ley por decreto, esas cosas que siempre se hacen en la Argentina, sabiendo que un decreto no puede modificar una ley. Pero acá, como el orden jurídico no les importa, decidieron decir, bueno, no, vamos a modificar esto para que los aumentos sean menores. A esto se suma que hay un verdadero ajuste a través de el extremado crecimiento de la inflación, porque una persona que gana un sueldo determinado a través de un año con una inflación de 50, ese sueldo se le redujo a la mitad. Y si a través de una paritaria, de un aumento, le aumentaron un 30 o un 35, indudablemente el sueldo se lo redujeron. Pero claro, estas cosas no se hablan, se hablan de las grandes perspectivas, y a mí me pasa que siempre, no solo este gobierno, sino otros, las derrotas las presentan como victorias. Y así como el ministro Guzmán, cuando negoció con los fondos de inversión, prácticamente accedió a todo lo que ellos querían, pero dijeron que era uno de los mejores arreglos, pues siempre son los mejores arreglos de la historia, esa frasecita, el mejor desendeudamiento de la historia, todo es lo mejor de la historia, ahora este acuerdo se presenta como lo mejor que se podía hacer. Y yo no sé si es lo mejor que se podía hacer. Lo que sí es cierto es que al gobierno le alivia en los próximos meses o en el próximo año este conflicto que estaba en ciernes. Pero también, y esto me imagino que ustedes lo habrán advertido, esto muestra un poco el comportamiento del verdadero poder, que es el poder financiero. Porque en las últimas semanas el dólar empezó a crecer desmesuradamente, empezó a bajar los bonos que se habían emitido, empezó a crecer el riesgo en país, además de las presiones, los comentarios de los diarios, de los medios hegemónicos, etcétera. Milagrosamente, ayer, apenas habló Guzmán y el fondo emitió un comunicado que ya estaba prácticamente liquidado el acuerdo, milagrosamente bajó el dólar, bajó el riesgo país, aumentaron el precio de los bonos. Es decir, nadie se da cuenta que estas son formas de presionar un gobierno, de obligarlo a ceder ante determinadas instituciones. Es decir, porque más allá de que los aumentos del dólar blue son especulativos, pero bueno, una cosa es que haya aumentos especulativos con cierta prudencia, y otra cosa es ese crecimiento enorme que hubo en la última semana y media, y que ahora se derrumbó ayer como por arte de magia. Yo claro. Creo que eso nos obliga a reflexionar cómo opera el fondo, cómo opera el sistema y cómo los gobiernos claudican. Está muy claro. Yo tengo un par de preguntas más ahí, Alejandro, como para tratar de dilucidar juntos. Por un lado, veíamos, además de estas presiones que vos decís con todo el esquema que hacen desde el mundo financiero y los medios hegemónicos, ¿no? Además, veíamos comunicados, quienes, yo escuchaba, ayer salieron a hablar por diferentes medios de comunicación, dirigentes de oposición, digamos de la oposición del PRO, del radicalismo y demás, bueno, muy contentos de algún modo, buscándole la manera de criticar igual, pero realmente dejaban traslucir que esto era algo bueno, ¿no? Este preacuerdo con el FMI. Y a su vez, un montón de empresas firmaron también algunos comunicados mostrando, bueno, alegría de algún modo. Quienes están contentos por este preacuerdo son, digamos, quienes manejan de algún modo el poder hegemónico en la Argentina. Esto también nos dice algunas cosas. Sí, por supuesto. Y yo me acuerdo que un gran escritor y ensayista, Jorge Abelardo Ramos, siempre decía: cuando el enemigo festeja algo que hace un gobierno, hay que preocuparse. Y claro, cuando acá festeja el poder financiero, festejan los grandes medios, los economistas del sistema, tenemos que darnos cuenta, es lo mismo que pasó en el 2020. Cuando el 2020 se arregló con los fondos de inversión, festejaron todos, los diarios, los inversores, los ministros endeudadores, todos, Pradgay, Duchovne, Caputo. Es decir, entonces uno se pregunta, si estos festejan, es porque algo no está bien. Y no está bien porque ese tipo de personas son los que han endeudado a la Argentina y son los que han hecho políticas que nos han perjudicado. Aunque ahora parece que la gente del PRO, los de Cambiemos, no tienen memoria de lo que hicieron durante 4 años. No tienen memoria de la deuda monstruosa con el fondo, ni de la otra deuda, ni del bono a 100 años, ni de el aumento de la inflación, ni la desinversión pública. Parece que eso hubiera desaparecido. Entonces, claro, se apoyan en las grandes deficiencias de este gobierno para empezar a decir, no, ahora hay que cambiar, etcétera, etcétera. Yo creo que este acuerdo es pan para hoy, pero hambre para mañana, en el sentido de que en este momento el gobierno va a estar tranquilo porque todas estas presiones van a ceder, pero el problema va a empezar dentro de 2 años y medio, cuando se termine este programa corto, a pesar de que hay un plan de facilidad extendida por 10 años, y a partir de ahí veremos cómo se va a poder pagar, porque los 44 mil millones se refinancian y hay que volver a pagarlos. Y la plata que nos va a dar el fondo para fortalecer las reservas, también hay que pagarla. Y si la Argentina no crece, pero no crece genuinamente, no a través de enunciados, es decir, ¿cómo va a poder pagar? Porque además no solo hay que pagarle al fondo, hay que pagarle al fondo, hay que pagar los bonos emitidos, hay que pagar lo que se acordó con los fondos de inversión. Y una cosa que ni el ministro se refiere nunca, y en un momento dado en la campaña electoral el presidente dijo, tenemos que acabar con la especulación de las LELIC para fortalecer el sistema jubilatorio, etcétera, etcétera. Y vos fijate que Macri dejó letras de liquidez, o sea, las famosas LELIC del Banco Central, emitidas por el equivalente a 17 mil millones de dólares. ¿Sabés cuánto hay ahora? 47 mil millones. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández aumentó las LELIC en el equivalente a 30 mil millones de dólares. En informe del boletín del Banco Central de hace una semana, 4 billones 850 mil millones de pesos a una tasa de interés del 38%. Es decir, que el Banco Central le paga a los bancos que compran esas letras, porque son los únicos autorizados a comprarlas, le ha pagado el año pasado más de 1 billón de pesos de intereses. Entonces, esto es una cosa explosiva que se mantiene en silencio y que tampoco sé cómo se va a arreglar. Entonces vemos que el panorama real es preocupante, más allá de los enunciados. Es lo que pasa, como yo, al revés de lo que ustedes dijeron, yo no soy abogado, soy historiador y conozco minuciosamente el problema de la deuda, y muchos me confunden que soy abogado porque me ocupo de todos los aspectos jurídicos de la contratación, ¿no? Y he trabajado en eso durante mucho tiempo y ahora estoy terminando ya mañana un libro exclusivamente sobre el Fondo Monetario y la estructura legal, la impunidad y todo lo demás. Bueno, cuando uno conoce la historia argentina, ve que en el año 93, como se firmó el Plan Brady, que era reestructurar 32 mil millones de dólares, Domingo Cavallo dijo, en el año 2000 la deuda va a ser un lejano recuerdo. Cuando dijo eso, la deuda era de 62 mil millones. Cuando se fue el gobierno de Menem, eran 140 mil. Bueno, poco para decir, escuchando todo lo que venís relatando, Alejandro, yo tenía otra pregunta, creo que por hoy podría ser la última, seguramente nos volveremos a comunicar. Lo que me interesa que puedas comentar es, bueno, ¿cuál es la alternativa a todo esto, ¿no? Se viene pidiendo desde la autoconvocatoria por el no pago y la investigación, ¿no?, de la deuda externa argentina, de que se suspenda el pago, se haga una auditoría y demás. ¿En qué momentos, cuáles son los momentos más oportunos? ¿Había un momento oportuno para hacer eso? ¿Era antes de que se firme este preacuerdo? ¿Se puede hacer en cualquier momento la suspensión de estos acuerdos? Porque uno escucha muchas veces, no importa quién contrajo la deuda. Si contrajo una deuda, hay que pagarla. Pero, bueno, ¿cómo la propuesta de la suspensión del pago, cuáles son los argumentos, ¿no?, para rebatir esa postura de quienes dicen, bueno, no importa quién la contrajo, contrajo el país. Entonces, la deuda hay que pagarlas. ¿Cuál es el argumento para suspender un pago y hacer una auditoría, una investigación? Porque lo que vemos, indagando un poquito nomás, sin hurgar muy profundo, es que se han violado hasta propios estatutos, en el caso de estos 44 mil millones del gobierno anterior, del propio Fondo Monetario Internacional. Claro, yo primero quiero hacer una aclaración, porque en torno al préstamo del fondo se dicen muchas cosas producto del desconocimiento. Algunos dicen el préstamo fue ilegal, no es cierto. Algunos dicen se violó el procedimiento administrativo, no es cierto. Algunos dicen que el fondo violó un montón de cosas, tampoco es cierto. Lo que sí es cierto es que el fondo violó el artículo primero de su convenio constitutivo, que cuando da plata a un país tiene que pedirle garantías, que en este caso no pidió. El fondo violó el artículo quinto de su convenio constitutivo, que determina que cuando el fondo ve que no se han cumplido los objetivos para los cuales fue destinado el préstamo, debe pedirle al gobierno que dé explicaciones, y si el gobierno no las da o da explicaciones ambiguas, tiene que inhabilitarlo para recibir los recursos del fondo. Y también violó el artículo sexto del convenio constitutivo, que establece que cuando el fondo se da cuenta que los fondos se están fugando, y eso el fondo lo ratificó hace 2 semanas en el informe, tiene que advertir al gobierno que termine inmediatamente con la fuga, y si no lo hace, inhabilitarlo, cosa que el fondo tampoco hizo. Entonces, como el fondo ha violado 3 aspectos fundamentales de su convenio constitutivo, esto le permitiría al gobierno ir al Tribunal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a pedir una opinión consultiva a los efectos de determinar las violaciones del fondo. Y esas violaciones, esa opinión de la Corte, es de acatamiento obligatorio para el fondo, tal como lo establece el artículo 9, sección 32 de la Convención sobre Inmunidades y Privilegios de Organismos Especializados, firmada en Nueva York en 1947. Y eso le da al gobierno la posibilidad de, por un lado, mostrar los incumplimientos del fondo, mostrar que para el derecho internacional, y esto no lo dice Alejandro Olmo, lo dice la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, este tipo de acciones, omisiones, son considerados actos ilícitos y obligan a la entidad que los cometió, al organismo, a hacerse cargo y a reparar las consecuencias de esos actos. Pero claro, el gobierno esto no lo hace. El gobierno también tendría que haber hecho una acción a los efectos de individualizar a quienes se llevaron la plata. En vez de ese informe del año 2020, creo, donde se determinó que se fugaron 86 mil millones de dólares, decir quiénes fugaron la plata y hacer una investigación cruzada con la FIS para ver si los que se llevaron la plata tenían capacidad económica declarada para comprar esos dólares. Es decir, si vos habías declarado que tenías un patrimonio de 10 millones de dólares, no podías justificar que compraste 50, porque evidentemente estás cometiendo un delito. Pero el gobierno tampoco hace eso. El gobierno tampoco ha enfrentado a los acreedores, a los deudores privados cuya deuda fue estatizada en el 82 para reclamarles que devuelvan al Estado la plata que el Estado pagó por ellos. Es decir, acá habría que hacer una especie de operación sistémica en varios frentes, porque si no se hace eso, esto de decir no paguemos la deuda, eso es absolutamente irrelevante, no tiene ningún sentido si uno no tiene una fundamentación lógica que pueda llevar adelante desde el punto de vista del derecho. Entonces, si yo le digo al fondo, no le voy a pagar hasta que el Tribunal de la Haya no determine si ustedes incumplieron sus normas y si tienen obligación de reparar los daños ocasionados a la economía, es una cosa. Ahora, si yo le digo al fondo, no, mire, no le voy a pagar porque no tengo plata, sí, y no pasa nada. Por otra parte, si bien yo estoy de acuerdo que no habría que haber acordado con el fondo y no habría que haberle pagado, la gente, Milei, Esper, Melconian, López Murphy, Leandro Santoro del Frente de Todos, otros funcionarios del Frente de Todos, dicen que si no hubiera acordado con el fondo hubiera habido una catástrofe, algo espantoso. Y a mí me gustaría que dijeran con precisión qué es lo que pasaría si no se le paga al fondo. Y no seguir con ese mito de que si no le pago al fondo la Argentina se derrumba. Porque esta es una de las cosas que permanentemente se tiran para tratar de cuestionar una política distinta a la que se acordó ayer. Y yo creo que al fondo no había que haberle pagado, no habría que haber acordado y había que haber hecho una serie de procedimientos como el que acabo de contar. Por otro lado, los ignorantes que no conocen ni los estatutos, porque además se habla del convenio constitutivo del fondo. El fondo tiene un convenio constitutivo, tiene estatutos, tiene reglamentos, tiene documentos donde se modifican un montón de cosas, y eso te demuestra que ante un incumplimiento de un país, el fondo no puede ejecutarlo, no puede embargarlo, no puede presionarlo, y de acuerdo a sus propias normas, el fondo empieza un proceso de negociación, de ver cómo vamos a arreglar, que puede llevar hasta 2 años. Después de 2 años, recién el fondo podría intimar a un país a que le pague. Pero antes, los procedimientos determinan que no podría hacerlo así de una manera contundente. Pero claro, como no se lee, como no se conoce, y algunos, claro, es tan común esto de no conocer, que el otro día en un programa de televisión, el C5N, cuando yo hablé de estos incumplimientos del fondo, Claudio Doser, exdirector del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental, salió a cuestionarme diciendo que lo que yo decía respondía a documentos del año 46, pero que el fondo a través de 80 años había emitido una enorme cantidad de papeles y documentos donde se modificaban ciertas cosas. Y por supuesto, le contesté a Doser como correspondía, que yo conozco toda la documentación del fondo y que estos incumplimientos son claritos, son actuales, porque uno va a la página web del Fondo Monetario, ahí está su convenio y ve que esos 3 artículos que yo mencioné que el fondo violó siguen vigentes. Bueno, Alejandro, la verdad que mucha claridad sirve un montón a mí personalmente, a quienes estamos haciendo el programa, a quienes sintonizan, seguramente les abre bastante la mirada, ¿no? Para entender una problemática que pareciera muy lejana, pero que después se traduce en la cotidiana, ¿no? Porque esto déficit 0,9 o déficit 0 y demás implica recorte, mayor inflación. Esto después se paga cada vez que vamos al almacén. Claro, exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Pedimos disculpas ahí de la confusión ahí del te nombramos como abogado, sos historiador, y seguiremos en contacto en cualquier momento. Con mucho gusto, un abrazo grande. Abrazo, Alejandro, hasta luego. Bueno, lo escuchabas, Alejandro Olmos Gaona, historiador, vienen investigando junto a su papá el tema de la deuda externa argentina hace muchos años, tienen varios libros publicados y me parece que echa bastante luz, ¿no? Sobre esta situación. Sí, su aporte. Sí, que bueno, parece muchas veces muy, muy lejano, tema de especialistas, pero después nos afecta en el día a día, ¿no? Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Ben cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Decreciente de la tasa de ganancia. Thank you. pavo porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.